Hoy quiero sacar todo esto que lleva cargando mi corazón. Porque la terapia ayuda, pero la música sana más cabrón. Y al final no hay bien sin mal. Y el dolor se pasará. Ya volví. Beli. Beli, Belica. Carajo, cómo me hiciste sufrir. Dicen que todo sana con tequila. Bebo y nomás le echo sal a la herida. Por lo menos bailo esta canción y saludo a las que están igual que yo. Bebo salud por tu recuerdo. No veo el olvido lejos, me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo y salud por todo lo luego borrarlos con otros. No todo fue lo que demostrabas. Si supieron cómo tú me tratabas, una piedra que no fue real. Pecho a pecho con o sin despecho, a nuestro amor no le diste el respeto. Yo nunca dije nada de ti y con mucha clase yo me fui. Bebo salud por tu recuerdo. No veo el olvido lejos, me costó mil pedas no llamarte cruda y hacerme la dura. Bebo